En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es viernes, primer día de marzo, estrenamos el tercer mes del año, de 2019. Bienvenidos, bien hallados desde Teleelch en Radio Marca, donde te saludamos en el 101.4, también para todos los que nos veis y escucháis en Teleelch y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, también en nuestra app gratuita Teleelch. El Elche busca en Mallorca la primera victoria a domicilio de 2019 y la primera en su historia en segunda división en tierras mallorquinas. Pacheta espera ser el primero en ganar allí y espera un gran partido. Pacheta. Ojalá seamos nosotros, seamos el domingo, ¿no? Partido grande, sí. Partido con un rival que en su casa está haciendo una campaña francamente fantástica, ¿no? Fantástica, creo que es el cuarto equipo que más puntos lleva en casa, es una barbaridad, está jugando con muchísima confianza, mucha confianza, yo creo que esa es la palabra que lo define. Ahora iremos hablando un poco más del equipo, pero creo que confianza es la palabra que define al Mallorca en su casa. Pero el Elche buscará la victoria, así lo ha reflejado en varias ocasiones, con el ánimo de dar la sorpresa, lo reconocía Pacheta, que ha dejado claro su declaración de intenciones. El que tenga mejor trato de balón, ganará. Será para él la clave del partido. Nosotros, espero un Mallorca eso de confianza, de mucho juego por fuera, de mucha intensidad, de mucha profundidad de sus laterales. Tenemos que ajustar bien en la presión, ajustar muy bien posibles receptores, porque estos son buenos. Entonces dan la vuelta rápido. Entonces espero un partido en el que no sé si va a haber muchas ocasiones de gol, es algo que todavía no he visualizado ese partido, pero sí visualizo que el que tenga mejor trato de balón en este partido va a tener muchas posibilidades de ganar el partido. El que mejor gestione el balón en esa velocidad de circulación, en esa velocidad de traslación, en esa velocidad sobre todo por fuera, creo que va a ser el que se lleva el partido. El técnico se lleva 19 jugadores y hay alguna sorpresa, como la inclusión del canterano del delantero Nacho Ramón, con el dorsal número 29. Ante la ausencia de Carlos Castro por contrato, no viajará, jugador cedido del Mallorca. El técnico ha incluido a Nacho Ramón, que lleva varias semanas entrenando con el primer equipo. Será, por tanto, el tercer delantero que viaje junto a Nino y Yassin. La otra novedad, la inclusión de Borja Martínez tras su operación en el mes de diciembre, vuelve a una convocatoria el 1 de marzo, tal día como hoy. No entran por decisión técnica Jon Iñíguez, eso era esperado, Jesús Olmo, un central, también era esperado, teniendo en cuenta que para qué quiere cuatro centrales fuera de casa si solo juegan dos, aunque recordamos que Olmo es uno de los refuerzos del mercado invernal, y otro, también ex del Reus, Alfred Planas, que la semana pasada ya se quedó fuera de la convocatoria, por tanto,

con Paco Gómez. El próximo domingo a las 12 del mediodía, buen horario, en Somois, donde el Elche ha perdido sus últimos tres partidos contra el Mallorca, nunca ha ganado allí en segunda división, ni en Somois ni en el antiguo Luis Sichar, es decir, nunca ha ganado en tierras mallorquinas en la categoría de plata, pues el domingo puede ser un gran día para conseguirlo. Un Mallorca que en su estadio ha sumado la mayoría de los puntos de los que tiene ahora, 41, ha sumado 29, merced a 9 victorias, ha empatado 2 partidos y ha perdido 2. Vamos a ver qué rivales son los que allí le han ganado. Pues allí ganó el Málaga 1-2 y ganó el Albacete 1-3. Es decir, solo han ganado rivales que están luchando por el ascenso directo. Y los dos únicos rivales que han empatado allí fueron el Extremadura a 1 y el Granada, otro de los equipos aspirantes al ascenso, empató a 2. Todos los demás han perdido, han hincado la rodilla, hasta 9 escuadras perdieron allí. Bueno, pues vamos a ver el Elche que llega en el momento menos exigido, clasificatoriamente hablando, por el descenso, es decir, es el momento de la temporada con más colchón sobre el descenso, 9 puntos con el Extremadura, que virtualmente son 10, porque le tiene el Golaveras ganado. Ojalá, decía Pacheta, seamos los primeros en ganar, sea este Elche de la temporada 18-19 el primero que inscriba su nombre como la primera victoria de la historia allí en tierras mallorquinas en la categoría de plata. Y la pregunta estaba clara, ¿cómo llega el Elche a este importante partido? Pacheta. El Elche llega bien. Estamos compitiendo muy bien, estamos aprendiendo a manejar cada vez más tiempos de partidos, yo creo que estamos siendo mejores, que cada vez somos mejores. La enfermería está, que Manolo y Juan, que son los que han estado un poco, que, pues, de los que jugaron el domingo, que puedan tener molestias, están los dos aptos para competir, así que las bajas seguras son de Gonzalo, de Tequio por sanción y Carlos por no poder jugar, así que así está un poco la enfermería. Las tres bajas que ya conocíamos, los descartes también los intuíamos, ya os decíamos que uno iba a ser John Iñiguez, el otro, lo normal es que fuese un central, pues Jesús Olmo es el central descartado, y el otro, también el exjugador del Reus, que ya la semana pasada se quedó fuera, Alfred Planas, que desde que hizo aquel penalti que le costó la derrota al equipo contra el Oviedo, parece que lo está pagando. La principal novedad, Nacho Ramón, es la sorpresa en la convocatoria de Pacheta, el jugador del filial, del ilicitano, y luego la vuelta de Borja Martínez tras su operación. El posible equipo, pues yo estaría por, no sé, apostar por la vuelta de Javi Flores y la vuelta al 4-1-4-1, como en el Martínez Valero. La otra opción es jugar con el doble pivote. Es decir, Edgar Badía en portería. Yo creo que van a seguir Dani Calvo, aunque ya está Neider y entra a la convocatoria. Va a seguir Dani Calvo con Gonzalo Verdú. Lateral izquierdo, Juan Cruz. Lateral derecho, Alexander. Por delante, Manu Sánchez. En el medio campo, la vuelta de Javi Flores con Nino en bandas, Iván Sánchez y Josan. Y arriba, Yasin. Otras opciones, plan B sería mantener a Xavi Torres y que no entrase Javi Flores. Otra opción, yo creo que Javi Flores iba a entrar, sería que entrase Javi Flores, pero mantuviese el doble pivote y el que quedase en el banquillo sería Nino. Yo creo que esas son las que está más o menos barruntando el técnico blanquiverde, pero siempre, en cualquiera de los casos, haciendo un solo cambio. Yo creo que Javi Flores va a volver y ahí la duda es o mantener a Nino o a Xavi Torres. Las molestias de Manu Sánchez y de Juan Cruz, bueno, ha dicho que están bien, que vienen jugando habitualmente y que, bueno, en pocas palabras van a jugar, que viajan 19, que Borja Martínez viaja. Y sobre el Mallorca, esto es lo que piensa el técnico ilicitano. Pero estupendo. ¿Eh? Estupendo. Tiene la baja de Estupiñán, lateral izquierdo, pero tiene los otros tres laterales, tanto Sastre como Gámez, como Ruiz, que pueden jugar en el lateral izquierdo. Cualquiera de los tres. tiene dos centrales con una experiencia de la leche que lo hacen muy bien. Tiene tres, podríamos llamarle medio centro y dos volantes, como son Pedraza, como es Dani y como es Alba Sevilla, que lo que mejor les define es confianza. Ahora todo lo hacen bien. Todo lo que deciden lo hacen bien, todo. Estrategia, en contraataques, en transiciones, deciden todo bien. Las dos bandas meten miedo, con Aridai y con Lago, meten miedo. Y luego los delanteros, ahora está jugando todo Budimir, pero cuando juega Les López, cuando juega Abdón, es un equipo muy completo. Es un equipo de segunda división que a mí me gusta. Me parece un equipo con muchas alternativas, bien armado, está funcionando muy bien. Me parece un buen equipo. Está funcionando muy bien y sus números, sobre todo en el Martín, en Son Mois, así lo verifican. Sin embargo, fuera de casa, pues está como el Elche, solo ha sacado un punto más. Está cimentando su gran temporada y luchando por el playoff de ascenso gracias a su campo. Pero para el Elche llega en el mejor momento, clasificatoriamente en el mejor, a 9 puntos del descenso. Y yo le preguntaba a Pacheta si es el momento de dar ese paso al frente por aquello de jugar sin presión. Qué fina es esa línea, ¿verdad? Qué fina es la línea de adquirir la confianza para jugar con confianza y no ser tibio. Qué fina es esa línea. Ojalá consigamos eso, Paco. Ojalá consigamos jugar con la paz que nos puede facilitar la clasificación, pero no podemos olvidar que dentro de esa paz que te puede dar la tabla que tenemos que seguir siendo este equipo intenso, este equipo duro, este equipo de duelos, este equipo de presión. Tenemos que ser ese equipo. Y nosotros preparamos el partido de Mallorca, igual que hemos preparado el de Lugo, e igual que preparamos el del Extremadura en casa, para ir a ganar. Siempre. ¿Con qué jugadores? Coño, con los que creemos que mejor están esa semana. Y con los que creemos que van a ganar al Mallorca. Así lo preparamos. Y hay veces que el rival te mete para atrás y tú te vas para adelante. Y otras veces... Pero está preparado el equipo y los entrenamientos y el trabajo para vivir en campo rival, para apretarle al rival, para hacerle el partido incómodo y para ser protagonistas. Nosotros fuera de casa llevamos 11 puntos ganados. Estamos empatados con otros 4 o 5 equipos, con 11 puntos. Bueno, pues son unos números que están dentro de la normalidad Podemos haber sacado más, claro. Pero yo creo que estamos en un proceso bueno para conseguir la permanencia. Que ahora somos capaces de engancharnos y coger esa confianza, que claro que es la que puede faltar, el saber manejar esto. Pero yo prefiero seguir jugando con la tensión que jugamos. A acercarme a esa línea tan fina que me pueda llegar a un lado o al otro. No, yo prefiero seguir en este lado de línea. En el lado de aquí, de apretar, de empujar, de morder. Quiero seguir en ese lado de la línea. Cuando tengamos que buscar otra parte, iremos poquito a poco. Pero de momento vamos a seguir a piñón. No creamos que hemos hecho nada, que tenemos que seguir igual. Pero es verdad que no es lo mismo jugar a esta distancia del descenso que estar peleando ahí. Sin ninguna duda, Paco. ¿Cómo manejamos eso? Pues intento manejarlo despacito. Despacito. Se le preguntaba si se plantea la suplencia de Nino para tener un recambio en el banquillo. En el momento que se le hacía esta pregunta, no, ninguno sabíamos que iba a incluir en la convocatoria al delantero del filial, Nacho Ramón. Manejar esas alternativas, efectivamente. También en esa misma pregunta se le preguntaba la manera de parar a Lago Junior, que es uno de sus mejores jugadores, y que ya marcó la última temporada del Elche, teniendo en cuenta que Alexander entra a Lago Junior por esa banda. Alexander es un hombre muy ofensivo. Efectivamente. Tanto la posibilidad esta de Lago Junior, ahora voy con la posibilidad de Nino, ¿no? Lago Junior sabemos el momento en el que tiene, es un chico al que conozco, es un chico en el que sé el momento en el que está. Llevamos la semana trabajando todas sus cualidades para intentar pararlo y para que no nos haga sufrir mucho. Y hablando del tema de Nino y demás, pues tengo que ir manejando absolutamente todo. Absolutamente todo. Momentos del jugador, momentos del equipo, momentos del rival, tengo que ir manejando todo. A mí me gusta jugar, ir a por el partido, ir al ataque, ir a por el partido. así es como intento interpretar esto. Dicen, a veces juegas con dos mediocentros. Pues claro, porque igual no tengo otras alternativas, porque en ese momento no están. Pero mientras están, vamos a ver cómo, hacia dónde tendemos. Si es Nino, si es Yasin, si juega solo Javi, si juega Manolo y... Vamos a ver, tenemos alternativas. Todavía no está decidido, falta un entrenamiento todavía, pero sí, todo eso lo valoramos mucho, porque al final Nino es alguien al que tenemos que andar cuidándole, queriéndole. Nos da mucho. Pues leyendo entre líneas o escuchando entre ondas, uno intuye que Nino va a jugar, por esto que acaba de decir. Uno intuye, cuando dice que el que tenga mejor trato de balón estará, será el que gane, uno intuye que Javi Flores va a volver. Uno intuye que el Elche va a jugar con ese 4-1-4-1 y que prescindirá del pivote defensivo, en este caso Xavi Torres. Entre las dudas podía estar la posibilidad de que Neider Lozano volviese al 11, pero también, escuchando y leyendo entre líneas, uno entiende que Neider va a tener que esperar. Esa toma de decisiones son las que para eso me pagan, para ir madurando y tomando ese tipo de decisiones. A unos les gustará más Neider, a otros les gusta más Dani Calvo, a otros les gusta más... No, lo que iré tomando son las decisiones en base a cómo está el jugador, cada jugador, a qué tipo de rival nos enfrentamos y cuál es el momento de cada uno. No hay ninguna prisa, creo que los centrales están haciendo partidos. El domingo encajamos dos goles, pero no creo que los centrales estuvieron a un gran nivel, y igual que aquí el día de la Extremadura. Creo que eso lo estamos haciendo bien, que estamos bien. Entonces, las cosas que están bien no suelo no tocarlas demasiado. Es verdad que Neider es un jugador muy importante porque es un jugador rápido, es un jugador fuerte, es un jugador que no en vano ya lo hemos visto, lo que nos estaba dando. Pero luego tengo que valorar todos los momentos y todos los estados de ánimo y de cómo anda cada uno para intentar poner a los que nos acerquen a la victoria. Este es el primer objetivo de todo, es poner a los que nos acerquen a la victoria, no hay más. Pues escuchando con atención, está claro que va a seguir Dani Calvo. Alguien podría empezar a pensar, si Neider no quiere renovar, ¿para qué vas a apostar por él? A ver, conociendo a Pacheta, yo tengo claro que si a Neider lo ve mejor que a Dani Calvo, lo va a poner, renueve o no renueve. No va a haber castigo en ese sentido. Además, si te lo llevas, es porque entiendes que en cualquier momento puede salir. Otra cosa es que sí es cierto que si tienes un jugador como Gonzalo Verdú, que tiene un año más de contrato, o Dani Calvo, que si te mantienes va a seguir seguro, y Neider no quiere renovar o de momento no ha llegado a un acuerdo, pero vamos, más bien parece que no, podría tener firmado un precontrato con el Leganés, que está en su derecho de hacerlo, pues se podría entender que el club dijera, bueno, pues utiliza a otros. Pero conociendo a Pacheta, yo creo que no se plegaría a esta situación. Pero creo que ha dicho algo muy lógico. Si el equipo está bien, lo mejor es no tocarlo. Y Neider todavía posiblemente no esté al 100%. De hecho, no ha jugado ningún partido oficial desde que terminó la lesión. Posiblemente, pues no digo que entre poco a poco, o sí, dependiendo la segunda parte, cómo vaya. Ahora, si Neider está al nivel de ante la lesión, Neider va a volver a jugar. Renueve o no renueve. Insisto, conociendo a Pacheta y teniendo clara que es un hombre de personalidad, no se plegaría ante nada y ante nadie. La clave para ganar este partido, desde su punto de vista, es... Nosotros, espero un Mallorca eso de confianza, de mucho juego por fuera, de mucha intensidad, de mucha profundidad de sus laterales, tenemos que ajustar bien en la presión, ajustar muy bien posibles receptores, porque estos son buenos, estos se dan la vuelta rápido, entonces espero un partido en el que no sé si va a haber muchas ocasiones de gol, es algo que todavía no he visualizado ese partido, pero sí visualizo que el que tenga mejor trato de balón en este partido va a tener muchas posibilidades de ganar el partido. El que mejor gestione el balón en esa velocidad de circulación, en esa velocidad de traslación, en esa velocidad, sobre todo por fuera, creo que va a ser el que se lleva el partido adelante. El que mejor trate el balón será, en pocas palabras, el que gane. Escuchado esto, uno piensa en que Javi Flores, Nino, Iván Sánchez son los que mejor poseen el balón y mejor se asocian. Luego Josan en la banda. Yo creo que por ahí va. Por cierto, lo decíamos el martes, Pacheta año 1, el día 27 de febrero de 2018 se confirmó su fichaje. Un año después, el Elche está en segunda división y ciertamente en su momento más desahogado en su lucha por mantener la categoría. ¿Cómo lo ha vivido este año? Hemos pasado grandes aventuras en este año. Desde el momento en el que llegas, cómo está el equipo, cómo está la entidad, en qué categoría estás. Luego esas semanas en las que ya hemos hablado varias veces de esas semanas de playoff en las que miras para atrás y yo espero, quiero no volver a vivir 6 semanas de ese calado. 6 semanas así es un sin vivir. Tú puedes vivir 1 semana, 2 así, pero 6 es una tensión todos los días, no hablas, no, casi ni respiras. Y luego pues este año, pues con todos sus condicionantes que ha tenido o lo que está teniendo esta temporada en la Liga 1-2-3, aún así son experiencias maravillosas. Siempre le estaré agradecido al Elche y a la ciudad de Elche, siempre. Siempre, durante toda mi vida. Esto puede, no va a cambiar. Y esto es, las emociones que hemos vivido aquí, esas son las que quedan, ¿no? La vida al final son número de emociones que vives, tanto negativas como positivas, pero son las emociones que vives. Y aquí hemos vivido muchas, muchas. Pues grandes aventuras ha pasado Pacheta en estos 366 días ya. Siempre le estará agradecido de por vida al Elche y a la ciudad. Su mejor año como profesional es este que ha sucedido, que ha pasado, que ha vivido y que ha entrenado en el Elche. Un ascenso con un equipo que necesita ascender, con el tamaño de esta entidad, pues sin duda que es sumamente satisfactorio y placentero para un entrenador. Muy placentero este ascenso. Y luego es verdad que es la primera vez que yo entreno en segunda división en España. He entrenado en primera, pero fue mucho más por circunstancias que por vocación o pasión. Ahora no, ahora esto es pasión y es vocación. Aquello fue lo que me invitó o me incitó a ser entrenador en aquellos partidos de primera división. Pero es verdad que luego me he sentido muy haber conseguido el objetivo. Hasta ahora no tengo la sensación de haber fracasado prácticamente en ningún sitio. En unos sitios no nos han dejado, que tengo la sensación de que no nos han dejado, y he fallado mucho. O sea, yo también soy, ahí tengo que ser autocrítico por el qué, por qué llega eso, por qué llegan esas decisiones. Pero luego en Polonia creo que hicimos un trabajo sensacional con un equipo que iba último. Y en Tailandia estoy sumamente orgulloso de lo que conseguí allí a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de todo. Entonces, pero es verdad que a nivel profesional, del fútbol profesional y más español, este sin ninguna duda mi año fantástico, ¿no? Es un año que a mí me... Este domingo a las 11:30 de la mañana en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Mallorca Elche Club de Fútbol con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran AXA Itaiport, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Mármoles Formas y Diseño, Vulcanizados Alberola, Juan Agulló Citroën, Restaurante Martino, Ferretería Industrial Carrús, Restaurante Catona, Bares Águila, Salones Jackpot, Mercat Central de Elche y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 11:30, Mallorca Elche en Marcador. Oh. Hola, soy Javi Flores, jugador del Elche Club de Fútbol. La calidad y ser un equipo son los factores más importantes para ganar partidos. Por eso, en ANE Dental cuentan con un gran equipo de profesionales y tratamiento de vanguardia para ofrecerte la atención que te mereces. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica ANE Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot. ¡Tu mejor jugada! Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo en Elche en Punta, en Teleelche, en Radio Marca. Llega el momento, como cada viernes, de repasar los datos más interesantes del rival, del Real Club Deportivo Mallorca. Para eso está nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar del Mallorca? Pues que va a ser un partido de altos vuelos, eso sin ninguna duda. El Mallorca, que ahora mismo es octavo en la clasificación de segunda división, tiene en su casillero ya 41 puntos. No hay que olvidar que también es un equipo recién ascendido, al igual que lo es el Elche. Y por desglosar un poco más esos datos, hay que destacar que 29 de esos 41 puntos los ha sumado en Somois, en su estadio. 12 de ellos han sido a domicilio. Un Mallorca que ha hecho un auténtico fortín esta temporada de su estadio. Es decir, casi el 71% de los puntos los ha sacado en su casa. Si, por ejemplo, realizamos la comparativa con el Elche Club de Fútbol, que es otra de las escuadras que más puntúa en su estadio, el Elche, por ejemplo, ha obtenido el 65% de los puntos en el Martínez Valero, mientras que el Mallorca ha obtenido, como decimos, cerca del 71%. Un conjunto balear al que le está penalizando sobre todo las jornadas a domicilio. Si mejora ese nivel fuera de casa, seguramente va a poder incluso meterse en playoff. Pero nos vamos a centrar en el día de hoy en los datos que tiene Mallorca en su estadio. Como decimos, allí ha ganado ya 9 partidos, ha sumado 2 empates y tan solo 2 derrotas. Las derrotas fueron contra el Albacete a finales de septiembre, en el comienzo de la competición, y la última derrota que ha cosechado fue contra el Málaga el 8 de diciembre, 1-2. Consiguió ganar allí el equipo de Muñiz, y esos han sido los únicos 2 partidos que el Mallorca ha perdido esta temporada en su estadio. Además, es un equipo que, como digo, en su feudo también encaja muy poquitos goles. Lleva esta temporada solo 9. Son números de equipos que aspiran a las posiciones altas de la clasificación. Además, el Elche se enfrenta ahora mismo en un momento de forma al Mallorca, sinceramente, de lo mejorcito esta temporada, porque acumula 4 victorias consecutivas y además las 4 con portería cero. Destacaba precisamente algún jugador del Elche a lo largo de la semana, creo que era Edgar Badía, que el Elche tiene que estar muy afinado de cara a portería este domingo, porque el Mallorca no es un equipo, además, que te deje demasiadas ocasiones. Por cierto, hace 2 semanas fue su último partido en Somois, lo ganó 3-0, barrió al Lugo, que es otro rival directo en la lucha por no descender a Segunda División B, y la semana pasada, eso sí, en el Heliodoro Rodríguez López dejó escapar 2 puntos ante el Tenerife. Se puso 0-2 ganando, jugó bastante bien en la primera mitad, pero fue marcar el 0-2 y olvidarse de jugar al fútbol. Se dedicó a perder tiempo y finalmente el fútbol hizo justicia y el Tenerife consiguió rascarles un puntito. Están dirigidos por Vicente Moreno, que está incuestionable en el conjunto mallorquín. Ya te digo, la afición lo quiere mucho porque es un entrenador muy parecido a Pacheta, con mucho liderazgo, que imprime mucho carácter a sus futbolistas. Y aunque eso sí, también han caído críticas esta temporada, sobre todo precisamente por lo mismo que le pasa a Pacheta, por los planteamientos que ha tenido el técnico en los partidos fuera de casa. Esta temporada un Vicente Moreno que busca ya consagrarse en segunda división, porque ya estuvo bastantes temporadas en el Nasti de Tarragona, pero bueno, después de conseguir ascender con el Mallorca, pues busca, como digo, esta temporada consagrarse en la categoría de plata. Un Mallorca que, como digo, es un equipo recién ascendido, pero tiene un proyecto muy ilusionante. Le falta dar ese paso hacia adelante y pues conseguir sacar más puntos, sobre todo en los partidos fuera de casa. Mantiene la base principalmente de la plantilla que subió paseándose en Segunda División B, fue el campeón absoluto, además en el grupo de Elche, y que eso sí, el pasado mercado veraniego se reforzó con hombres importantes, como por ejemplo el del mediocentro Dani Rodríguez, que llegaba del Albacete. Carlos Castro, jugador que está a día de hoy en el Elche y que no va a poder jugar este domingo por la cláusula del miedo, también era uno de esos refuerzos que estaban llamados a dar un salto de calidad al equipo en la categoría de plata. Como digo, esa base del ascenso se centra sobre todo en Manolo Reina, el portero, Salva Sevilla, un jugador veterano en el centro del campo, Pedraza, Lago Junior, que es un auténtico quebradero de cabeza para las defensas rivales, o el central Raillo. Es un equipo, sobre todo, Paco, muy peligroso por las bandas. Lago Junior, el de Costa de Marfil, ha marcado ya esta temporada 10 goles y, por ejemplo, Aridai Cabrera lleva ya 4. Tiene bajas importantes para este partido, eso sí, en el lateral zurdo no va a poder estar el ecuatoriano Estupiñán, que fue expulsado por doble amarilla contra el Tenerife, además marcó un gol, y precisamente el otro goleador en tierras tinerfeñas, Budimir, el croata, tampoco va a poder jugar. Por cierto, que también está lesionado, lo hemos conocido hace un par de días, el delantero serbio Stojilkovic. Y yo creo, Paco, que tú vas a agradecer precisamente que este jugador no esté, porque es de nombre impronunciable. Esto. Queda en esto, pero vamos, no vamos a tener que mencionarlo, porque afortunadamente no va a estar. Y sí, por ir cerrando un poco la alineación que pueda presentar Vicente Moreno, suele jugar con un esquema 4-3-3, Manolo Reina en portería, Joan Sastre lateral derecho, pareja de centrales para Raillo, que está dando un auténtico nivelazo esta temporada, el eslovaco Valjean, y en la banda izquierda, con esa baja de Estupiñán, ha recuperado esta semana ya Vicente Moreno a Salva Ruiz, que es un futbolista que está cedido por el Valencia y seguramente, así lo ha confirmado ya el conjunto Che, lo va a recuperar de cara a la temporada que viene para que juegue en primera división. En el centro del campo estarían Dani Rodríguez, Mar Pedraza y Salva Sevilla, por las bandas Aridai Cabrera, por la izquierda Lago Junior, que es el mejor jugador de este equipo, además lleva 10 goles esta temporada, como te digo, Paco, y ya le ha metido 4 en toda su historia al Elche, uno con el Mirandés y 3 con el Mallorca, y arriba es donde tiene el conjunto bermeñón la principal baja, porque tiene muchos delanteros, como te digo, lesionados, así que yo apostaría quizás por Stoikov, que no es extranjero, de hecho es gaditano, se llama Juan Diego, pero que bueno, que ya ha explicado en diferentes entrevistas que se llama así por el mítico jugador del Fútbol Club Barcelona, un futbolista muy acertado de cara a gol, llega esta temporada 3 golitos y en Segunda División B la temporada pasada marcó 10. Por último, Paco, recordarte el último antecedente fue esta temporada, el Elche 1 Mallorca 1, marcaron Soricaba y Abdón Prats, y el historial de partidos en Segunda División allí en Tierras Baleares, de momento 0 victorias para el Elche, 4 empates y 4 derrotas. Además, el Elche acumula allí en sus últimas 3 visitas en Segunda División 3 derrotas seguidas. Pues equipo difícil, ese triángulo ahí en el centro del campo, Salva Sevilla, Aridai, Lago Junior, es sin duda lo más peligroso, aunque no lo único que tiene el Mallorca, y bueno, pues vamos a ver si el Elche puede dar allí la sorpresa. Vamos a repasar también los partidos más interesantes que nos va a dejar el fin de semana. Pues uno de los platos fuertes, Paco, en fútbol, en tercera división, grupo 6, jornada 27, el ilicitano juega fuera de casa contra un rival directo por la permanencia, es el Novelda. Jugarán el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Estadio de la Magdalena. El ilicitano, que hay que recordar que ahora mismo ya está metido en puestos de descenso. Regresa este fin de semana a la división de honor, jornada número 25, el Elche recibe al Lorca B, el sábado a partir de las 12 en el 10 y Borra, mientras que el Kelme viaja para enfrentarse al Torrelevante el domingo a las 4 de la tarde. En Liga Nacional Juvenil, jornada 24, el Elche B jugará fuera de casa contra el Denia el sábado a las 5, mientras que el Kelme B recibe en su estadio al Inter San José Valencia. Eso será el domingo a las 11 y media. Cerramos con Preferente, grupo 4, jornada 25, la Unión Deportiva Ilicitana va a jugar este fin de semana contra el Villajoyosa. Eso será el domingo a partir de las 12 menos cuarto. Cerramos el fútbol con la segunda división femenina. El Elche jugará fuera de casa contra el Ciudad de Murcia el domingo a las 4 y media. En fútbol sala no tenemos el partido de los chicos porque hay que recordar que este fin de semana se disputa en Valencia precisamente la fase final de la Copa del Rey, así que nos vamos directamente a la segunda división femenina. El Joventut del jugará fuera de casa contra el colista de la categoría del grupo 2, el Avenida Alagón. Será el sábado a partir de las 5 de la tarde. En balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola, jornada 17, horario muy atípico, domingo a las 10 de la mañana, el Elche Mustang va a jugar contra el balonmano Porriño, allí en tierras gallegas. Un partido que, por cierto, se puede seguir por Teledeporte. En primera estatal, en el grupo E, el vulcanizado Salverola juega por segunda jornada consecutiva en Carrús. Lo hará ante el Levante Marni el sábado a partir de las 6 de la tarde. Regresa al voleibol y es un partido importantísimo. En Superliga 1 femenina, jornada 18, en el Toscar, el ESD Granadas de Elche se va a medir al Barça el sábado a partir de las 7 y media de la tarde. Y cerramos con el waterpolo en segunda división, jornada 15, el waterpolo Elche, que recibe en la piscina del Esperanza Lag al Club Natación La Latina. Será el sábado mañana a partir de las 6 de la tarde. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hasta aquí el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Nosotros ponemos ya el punto final. Volveremos el próximo domingo a las 11 y media en Marcador, en esa edición especial para retransmitir el partido Mallorca-Elche desde Somois. Que paséis un feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.